Yo comparo tu angelical belleza como cosa divina de los cielos, bien reunidos estrellas y luceros, te regalan don de gentileza y te brinda la naturaleza un brillante y glorioso sendero. Y te brinda la naturaleza un brillante y glorioso sendero. De gloria en tu camino, una lluvia de gloria en tu camino. A Dios le pido en realidad de verdad y que convierta las tragedias del destino en un pozo de felicidad. Y si tu sienes no me toca acariciar, de mi parte no recibes el castigo. Y si tu sienes no me toca acariciar, de mi parte no recibes el castigo.